Horacio Pagani, ¿está ahí? Dale, Pucho, dale, estoy hace rato acá. ¿Qué tal? Hola, Pagani, ¿cómo estás? Bien, escuchando que estaban hablando de Román. Sí, están hablando Henry y Chaco. La vuelta tan esperada de Román por los hinchas. Sí, lo escuché la otra vez al, ¿cómo se llama este Pucho? Germán. Y mi apellido no es Palacios. Germancito, creo que se llama. Atacando a los Riquelme. No atacamos, simplemente hay una opinión. Me parece, sí. ¿Qué decís, Pucho? Sí. Sí, no, que solamente hay una opinión que me parece que Riquelme tiene una manera muy lenta de jugar, que en él es una gran virtud, pero que hace atrasar al equipo y que ya está grande para seguir jugando en Boca. A ver si aprendemos un poquito, Germancito. Riquelme, en toda su vida de jugador futbolista, nunca corrió, siempre jugó así, al tiki-tiki, que es el fútbol que le gusta a la gente, Pucho. El tiki-tiki. Al tiki-taka. Bien ahí esa definición. Qué bien, táctica, qué bien. Bueno, Horacio. Juan, qué bien, Pagani. Coincido totalmente con vos. Es que uno que sabe fútbol, viste, entiende la cosa. Pero, viste, te pide de meterme en ustedes cada uno, mamita. Sí, la verdad, nos estamos arrepintiendo. Te pido mil disculpas si he tocado alguna parte de tu interior. Lo que sí te voy a decir que a mí no me gusta para nada Riquelme, ni tampoco el tipo de periodismo que propones vos. A ver, ¿cuál es el periodismo, decís vos? El periodismo uno solo, viejo. No, vos estás para escribir para el Diego Clarín, qué sé yo, me parece que también... ¿Qué será que me Clarín? Estamos hablando de fútbol, viejo, no me crees las cosas. Pagani, ¿qué edad tenés vos? Con todo respeto, pregunto. Yo tengo suficiente edad para decirte que estás equivocado, pibe. Escúchame, te puedo enseñar muchísimas cosas como le enseño a Marcelito, ¿me entendés? Te puedo dar una teoría, una clase. Si tengo una pregunta, Pagani, si yo te digo frases como Racing, ¿qué me puedes decir? Frase, nombre. ¿Cómo? No te entiendo. Si yo te digo Racing, ¿qué te dice hoy por hoy? Más allá de la punta. Racing está jugando bien, un ruso se lo quiso llevar Román alguna vez, pero... jugador del fútbol argentino es Roma, ni siquiera acá claro, es el mejor jugador del fútbol argentino y tiene que estar en Boca, no sé por qué falta que lo saca, lo pone y lo... no sé, me tiene loco. Y este pibe Germancito que... Ya, qué lindos términos. Si te hablan de Racing, Riquelme, te hablan de Boca, Riquelme. ¿Qué, te toca hablar de Japón para decir algo de Riquelme también? Y sí, Riquelme salió de varias vueltas de Japón, Pucho. tienes razón, Pagani. Si te digo River... River está jugando con lo que puede. River no le da más para jugar así. Por ahí, para mí, JJ por ahí hace un cambio para atrás, ¿viste? No juega al tiki-tiki que gusta la gente de River. Porque River siempre jugó al tiki-tiki, y bueno, está jugando un poquito, tiene en cuenta el tema del descenso, pero igual River no se vaya al descenso. Quédate tranquilo, Pucho, que no va a ir al descenso. Y hasta esta sexta fecha, revelación, ¿algún equipo en especial? ¿Godoy Cruz? ¿Olimpo? Sí, son equipos que han jugado muy bien, Godoy Cruz, Estudiante bajó muchísimo, y Olimpo puede ser, pero Olimpo no, se cambió. El mejor que anda es Racing, es decir, Racing. Y veamos, y Boca puede ahí, y Boca pintaba para ser un buen equipo, pero bueno, Falcelo sacó a Román y bueno, Boca se va a conformar, como siempre, va a estar en la mitad de tabla, por ahí. Y bueno, te agradecemos. Te agradecemos que te hayas molestado por habernos llamado y que nos estés escuchando desde Buenos Aires, obviamente. Por www.lra28.com.ar. Sí, lo escuché, pero bueno, pasa que este pibe Germancito tiene que aprender un poquito, pero yo se lo digo con todo cariño, no te enojes, Pucho, y no, con todo respeto. No, nunca me enojo. Bueno, me parece muy bien. Vos tampoco, nos tomamos un café y te enseño todo, te enseño de tango, te enseño a chumirarte las minas, no te hagas drama, Pucho. Muy bien. Vos tomás un café, yo me tomo un té, vos escuchás tango y yo escucho Ricardo Arjona, ¿te parece? No, Arjona no. Y así un versito también. No va. Bueno, señor Pagani, muchísimas gracias por el llamado. No, esa. La Arjona, pibe. Arjona es para mujeres, viejo. Gracias, Pagani. Se nos enojó, Pagani. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Nos estamos viendo. Encantado, queridos, Puchitos. Un abrazo grande. Chao.